Euge, Luis, ¿les parece que vayamos utilizando los últimos 6 minutos de programa para darnos una vuelta por los medios tradicionales, por los queridos, hermanos, medios tradicionales de comunicación? Yo, por ejemplo, ya abrí, ustedes ya saben por dónde comencé, si nos escuchan habitualmente. Por lo que más te gusta. Pero abrí una nota que es: Víctor Hugo explicó los motivos del suicidio de Nisman. Ajá. El periodista sostuvo que el ex fiscal se mató y ahondó en las situaciones personales y laborales que atravesaba. Se han dicho de todo alrededor de la muerte de Nisman, y tanto los que sostienen que fue un asesinato o un suicidio inducido, que sería lo mismo, digamos, en este caso, o los que sostienen que fue simplemente que fue un suicidio, digamos, han elaborado teorías que por lo menos son absurdas, no porque no puedan ser ciertas, sino porque son sin ningún elemento, son solamente para poder sostener la posición que tienen, ¿no? Y que en general está acompañada por si están a favor o en contra del gobierno anterior, ¿no? O sea, para los que están en contra lo asesinaron, y para los que están a favor se suicidó. Es casi que así de tajante la división. Tiene que ver como las encuestas. Cuando vos querés demostrar algo, vos haces las preguntas directamente dirigidas para que el resultado te dé lo que vos querías demostrar. Claro, exacto, ahí está. Es exactamente lo que quería decir, lo resumiste muchísimo mejor. Eso sí. Me lo explicaron en la materia metodología de la investigación social. Ah, bueno, pero yo no estudié, así que por eso no lo sé. No, digo, escúchame. Pero me quedó eso, de todo lo demás no me quedó mucho de esa materia. Que la da, por lo menos cuando la di yo, el titular de la cátedra era Salvia, el que es ahora el que trabaja en la UCA, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿ustedes tienen noticias seleccionadas o...? No, porque yo abrí el diario Clarín y me enfermé con que se estaba haciendo una panzada con el chico muerto en la fiesta esta y nada. En la fiesta por el día de la primavera, horrible. Una fiesta privada en una quinta. Horrible, cada vez que hay sangre ellos tienen como una cosa muy... se ponen muy contentos y hacen... Horrible. En Moreno, que terminó con un chico asesinado, ¿no? De un balazo. Uh-huh. Y del tema... No quedó muy claro tampoco que había, cómo fue todo eso, ¿no? Porque como dice Euge, le dan toda la parte más perversa y más sanguinaria, pero están acusándose uno al otro, un legislador se acusa al intendente, el intendente acusa a la policía, es todo, nadie fue, ¿viste? Es como Fuente Ovejuna, más o menos, pero al revés, ¿viste? Claro. El país de Sudamérica que cae en el abismo y no es Venezuela, dice Clarín, el título es ese. ¿Y cuál es el país? Surinam. Ah, mirá. No, pero es buenísimo. No, pensé que iban a decir Escuché Argentina. El título, te lo repito. Sí. El país de Sudamérica que cae en el abismo y no es Venezuela. Si no hubiera cambiado el gobierno, seguramente hubieran hecho la misma nota con el mismo título y el desarrollo hubiera sido respecto a Argentina, no de Surinam. Claro. Bueno, che, una cosa, porque todos los medios, antes de que vayamos a alguna noticia tuya, Luis, seleccionada, que están todos los medios hablando sobre la polémica que se armó tras la intervención de Macri en la ONU, en la reunión de la ONU, en la Asamblea General, pero además con lo que dijo después, esto de que la Premier May iba a acceder a hablar sobre soberanía. Yo tengo la nota sobre ese tema y no la puedo cerrar porque el entrevistado se niega y quiero denunciarlo públicamente. Pero nosotros tenemos a nuestro compañero Paulo Giacobbe, que ¿sabes a dónde se fue de vacaciones hace tan solo 4 o 5 meses? A las Malvinas. Fue a las Malvinas. Fue a las Malvinas, exacto. Y esto estoy intentando convencerlo de que queremos tener su mirada de visita de un argentino a las islas, ¿no? ¿Sabes que es una idea que a mí me está dando vuelta hace rato, de tener ganas de ir a hablar con Pablo? Ir a Malvinas. De ir a visitar, de ir a las Malvinas, sí. Uh-huh. Hay algunos que se niegan. Está bien, en el caso mío será por una cuestión más que nada de laburo, para ir a cubrir como periodista, como habrá ido Pablo Giacobbe, pero hay unos que se, hay varios que se niegan porque dicen que no quieren que les cese el pasaporte la corona británica, ¿no? Claro, no. En este, el caso de Pablo es absolutamente al revés. Él se fue de vacaciones y no quiere que su rol de periodista lo tome en este caso, y no me da la nota, no me accede a escribir siquiera unas líneas a propósito de su viaje. No, apenas, digo, no por esta polémica, apenas regresó, le dijimos que era interesante tener su mirada. Hacía algo, y claro. No hemos podido convencerlo. Así que Luis, cuando quieras viaja y nos ocupas ese rol que Paulo está desechando, más en un momento en el que sería importante tener una mirada sobre el tema. Vos ahí en la casa de ustedes, ¿no tienen un altillo chiquito donde lo podamos tener ahí un par de días, como dice, nada, digo, ¿no? Ya me entiende lo que quiero decir. No, sí, creo que prefiero no entender, Luis. Creo que prefiero no entender. Mejor nos vamos, ¿eh? Mejor nos vamos, ¿sí? Cerramos el programa. Hasta mañana, antes de que los oyentes también entiendan. Pero seguro que esto no lo escucha, Pablo. Enloqueció Luis Angió. Antes de que los oyentes entiendan lo que nosotros entendimos que Luis dijo. Le llevamos una cremona, che. Les dejamos un abrazo, la seguimos mañana desde FM La Caterva. Hasta aquí ha llegado el Enredando del día de hoy. Chau Luis, chau Euge. Chau. Hasta el jueves. Chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.